Por la pandemia cayeron las ventas, pero además porque no van a tener lugar donde funcionar, les pidieron la propiedad que actualmente están alquilando y tampoco están en condiciones de pagar o afrontar un alquiler como el que les están pidiendo, entre 50 y 100 mil pesos por mes. De estos temas vamos a hablar con el referente de la cooperativa, Pablo Fontana. ¿Cómo te va? Lautaro y Valentina te saludan. Hola, Lautaro, Valentina, ¿cómo están? Buen día. ¿Cómo están ustedes, Pablo? Y ahí vamos. En realidad estamos en una situación, como vos comentabas, para nosotros bastante dramática y urgente, porque bueno, nos enteramos que el lugar donde estamos alquilando, que es donde tenemos... Pablo, vamos a hacer... te interrumpo un segundito. Hay un problema ahí en la línea telefónica. Cortamos la llamada y te volvemos a llamar. Porque hay como una fritura que queremos solucionarla. Así aprovechamos y podemos conversar tranquilamente con vos. Hacemos nuevamente la llamada, Alejo. Estábamos hablando con Pablo Fontana de la cooperativa Visión 7. Cooperativa editorial, tienen una imprenta. Son 7 personas las que viven de este emprendimiento solidario en la ciudad de Santa Rosa. Tienen una historia de solidaridad también, siempre colaboran con distintas instituciones, con distintos merenderos, desayunadores. Bueno, se ha transformado en un emblema del cooperativismo en la ciudad de Santa Rosa en estos últimos años, la cooperativa Visión 7, y actualmente está atravesando una crisis que no solamente tiene que ver con la pandemia, sino también tiene que ver con otros problemas que enfrentan las entidades solidarias, el aumento de los alquileres, la imposibilidad de tener un lugar suficientemente amplio como para instalar las máquinas con las que trabajan todos los días. Pensemos en prensas, pensemos en impresoras, máquinas pesadas. No se pueden mudar cada 2 años porque obviamente eso les conlleva un montón de tiempo, un montón de planificación. Retomamos la comunicación telefónica con Pablo Fontana. ¿Nos escuchás, Pablo? Sí, sí, nos escucho bien. Ahora sí te escuchamos mejor. Ahora está bárbaro. Nos decías recién el momento crítico que están atravesando. Sí, nosotros la sede nuestra es también la sede productiva, es donde nosotros hacemos los libros, en el caso de la editorial, o imprimimos, en el caso de la imprenta, tenemos maquinaria que es grande, que es pesada, que ocupa lugar, y obviamente no es fácil para nosotros mudarnos. Y nos encuentra en esta situación, viste, de pandemia que es complicada para todos y que obviamente nosotros no escapamos a ellos. Y nada, se ha bajado la producción, se han bajado los ingresos, entonces es una situación bastante complicada para nosotros, ¿no? Pablo, retomemos un poquito, ¿cuántos años tiene la cooperativa? ¿Cuántos es que están funcionando? La cooperativa está funcionando desde el 2005, consiguió la matrícula en el 2005 y desde ahí venimos trabajando y creciendo y generando proyectos. En el 2016 formamos la editorial con sello propio y bueno, a partir de ahí también eso fue, me parece, muy importante para nosotros y para el medio porque fuimos generando también una cuestión de contenidos culturales y un catálogo que a nosotros nos parece interesante, porque es un catálogo regional. A partir de ahí, hace poco también largamos una tienda online, donde comercializamos los libros de producciones pampeanas, y también de otras editoriales cooperativas, independientes como nosotros, de otros lugares del país, que es como una alternativa en títulos que por ahí son títulos que no se consiguen fácilmente en librerías clásicas, claro, claro, y que pueden ser adquiridos en cualquier lugar del mundo, ¿no? Porque tiene todo un sistema de pasarela de pago a través de tarjetas de crédito y toda la cuestión logística con Correo Argentino, ¿no? Pablo, son 7 los socios y socias que integran actualmente la cooperativa. ¿Es el peor momento, el momento más crítico que les toca atravesar en este año 2021? Llevamos 16 años ya trabajando. Sí, porque es la primera vez que nosotros vemos que no lo estamos pudiendo solucionar nosotros, porque es una cooperativa autogestionada por sus trabajadores y es la primera vez que nos encontramos con algo que nos está excediendo nuestra capacidad económica. Si nosotros tenemos que entregar este edificio, En realidad no tenemos a dónde ir porque, bueno, como vos bien decías al principio de la nota, los alquileres nos están pidiendo un monto que para nosotros hoy en día es inaccesible, ¿no? Uh-huh. Y además de digamos, de poder tener todas las oficinas, digamos, desde ustedes en la oficina, además acompañan, digamos, también hacen todo un acompañamiento de quienes quieran editar el libro. No solamente, digamos, la parte de imprimir, sino también que, no sé, hacen las revisiones, buscan las tapas. Es todo un trabajo que requiere de un espacio y bueno, ¿cómo llevan eso adelante? En principio ahora en la pandemia y después, bueno, ¿cuáles serían las posibilidades de o qué dimensiones tienen que tener un espacio para que les pudiera ser conveniente? Claro, sí, Valentina. Nosotros tenemos toda el área de administrativa y también la parte de diseño, porque hacemos el diseño de los libros, pero también está la cuestión del tipeado y la cuestión de las correcciones, porque trabajamos con correctoras y bueno, necesitamos el espacio físico para eso también, que es la oficina que nosotros tenemos. Y bueno, eso se suma al espacio físico que necesitamos, ¿no? En espacio, en metros cuadrados, nosotros estamos necesitando algo que tenga un poco más de 100 metros cuadrados para digamos, poder funcionar, que es lo mínimo que necesitaríamos. Uh-huh. Después, por otro lado, nada, estamos también, como yo les comentaba recién, estamos sumando lo que ahora es un showroom, pero queremos transformarlo en una librería, y bueno, también necesitamos atención a un espacio de atención a la gente. Bueno, tenemos las impresoras digitales también para hacer impresiones de baja tirada o copistería. Bueno, todo eso suma las actividades. En el caso de la pandemia, nosotros hemos sido obedientes de las disposiciones que ha tomado el gobierno provincial y nacional, y bueno, cuando no hemos tenido que volver a casa y quedarnos ahí, los que podemos trabajar a distancia lo hemos hecho, pero bueno, el resto de los chicos que trabajan, los compañeros y compañeras que trabajan en el taller, nada, son días que no se producen, y como nosotros somos una cooperativa de trabajo y nuestro capital es el trabajo, si no podemos producir, no podemos tener retiros, y obviamente eso afecta mucho a la economía familiar de cada uno de los asociados. ¿Cuánto está cobrando hoy uno de los asociados mensualmente, en promedio? Y es relativo, porque como te digo, eso son, como no es un sueldo fijo, son retiros, son excedentes que le queda a la cooperativa, fluctúa mucho. ¿Pero les alcanza para sobrevivir? Pero nos alcanza, sí. De hecho, estamos en 2005 funcionando y si bien hemos pasado momentos difíciles al principio, después hemos tratado de estabilizar los retiros y de los 7, bueno, se llevan a sus núcleos familiares, que obviamente trabajan también sus parejas, pero aportan lo que es importante, ¿no? Bien. Porque si no, no podríamos sostener cotidianamente, no nos podríamos sostener. Pablo, dos cosas que me interesaría poder conversar con vos. Vemos en la ciudad de Santa Rosa, y esto es lo chocante, un montón de locales comerciales de grandes superficies que están actualmente desocupadas, porque sí, la actividad comercial, porque distintos sectores se han visto afectados por la pandemia, por la crisis económica que trae aparejado el coronavirus. Sin embargo, los alquileres siguen siendo caros, sin embargo, sí, los propietarios siguen aprovechándose de la situación y algunos siguen cobrando los alquileres normalmente como si no hubiera pandemia. Frente a esto también están ustedes, digo, ¿se enfrentan todos los días cuando tienen que salir a buscar un salón con esta situación? Sí, totalmente. Mirá, nosotros antes de salir a contarnos lo que nos pasa, hemos tratado de solucionarlo y hemos estado yendo a inmobiliarias y a algunos privados que alquilan, y también nos pareció que bueno, que íbamos a encontrar, por esto que vos planteás, hay muchos locales, no solo en el centro, sino también adyacente al centro, que están cerrados, y nos encontramos con esa sorpresa, que están pidiendo alquileres entre 70 y 100 y 120 mil pesos, incluso por este lugares que en realidad son un galpón, hay que ponerle un montón de plata porque hay que ponerle sobre techo o armar las oficinas. De hecho, el otro día fuimos a ver uno que nos pidieron 70.000 y era un galpón. Uh-huh. O sea, había que ponerle un montón de plata para hacerlo funcionar. Y es un edificio que también hace tiempo que está en alquiler, así que eso nos sorprendió mucho. Yo calculo que si uno tiene un local, obviamente, sacarle un alquiler menor a 50 o 70 mil pesos debe ser no muy, muy, digamos, conveniente por la inversión que tiene, ¿no? Pero en realidad la realidad nos está mostrando otra cosa, que hay muchos locales que han cerrado, el centro, hay cualquier cantidad de negocios que están con las persianas bajas, porque obviamente no han podido sostener ante la situación, pero sin embargo los propietarios insisten con alquiler que para mí no están a la altura de lo que estamos viviendo, ¿no? Yo además, Pablo, quiero consultarte algo que mencionamos por encima, por arriba, pero que hace varios días que me interesa, que es la tienda online. Sí. ¿Tienen ahí toda la oferta? ¿Cómo accedo? Uh-huh. Sí, nosotros veníamos desarrollándola hace más ya de un año a la tienda, para ajustarla y para ponerla y que sea un lugar lindo para comprar, para ver libros desde la casa o de donde estés. Y bueno, hace una semana ya la pusimos en funcionamiento. Estamos reentusiasmados y orgullosos porque nos parece que está prolijita, que está muy, muy usable, que está accesible. Es una tienda online de libros donde uno puede ver los libros, ver las tapas. Bueno, obviamente el precio, cada libro tiene una reseña para enterarse de qué trata. La página está dividida por categorías, entonces uno puede buscar novelas o poesía o literatura infantil o literatura de política, económica, de diversidad y género también. Y bueno, nada, tiene un sistema de pasarela de pago que es similar a las tiendas grandes que se usan, que uno puede comprar con tarjeta y pagar en cuotas o hacer la transferencia bancaria o tarjeta de débito o de crédito. Es un lugar seguro porque está fiscalizado y para que sea un lugar donde uno pueda poner los datos y no tenga problemas. Uh-huh. Por otro lado, también tenemos un convenio con Correo Argentino, así que la cuestión del envío también es un envío seguro, porque una vez que se genera la compra o la venta, Correo Argentino ya tiene todos los datos para dónde enviar el libro, de acuerdo al código postal que se ha puesto. Uh-huh. y le llega a cada uno en la casa. Y en el caso, obviamente, de acá de Santa Rosa, o de Toay, o Anguilo, lugares muy cerca, bueno, nada, o se puede venir a retirar acá a la tienda nuestra físicamente, o se lo hacemos llevar a través de los cadetes, ¿no? De la cooperativa de cadetes acá de Copecat. Pablo, la última pregunta, y ya te agradecemos mucho por estos minutos con Radio Kermés, ¿en algún momento el Gobierno Nacional dio líneas de crédito de asistencia conocidos como el Línea 2 en algún momento de la pandemia? Uh-huh. En la provincia de La Pampa también en algún momento se asistió, pero no hubo más novedades al respecto. Digo, en este momento, ¿el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial están a la altura de la circunstancia, están pendientes de los requerimientos y las necesidades que tiene el sector cooperativo, las cooperativas de trabajo de la provincia de La Pampa? Bueno, mirá, nosotros cada tanto le planteamos esto a la Subsecretaría de Cooperativa, que es el órgano local del INAES acá. Ellos están atentos, siempre están disponibles, pero en realidad desde el Gobierno Nacional tampoco hay una política muy muy dirigida a las cooperativas de trabajo. En el caso de la Pampa, nosotros entendemos que las cooperativas de trabajo son relativamente nuevas y acá está todo como armado para las cooperativas de servicio y de producción de agropecuarias, ¿no? Entonces cuesta todavía, que eso es un problema de las cooperativas de trabajo, digo yo, tener un espacio representativo de peso dentro de la sociedad y del gobierno, ¿no? Uh-huh. A nivel nacional, bueno, la línea 1, esta que vos hacías referencia, uh-huh, se cortó, y no han anunciado una nueva, si bien anuncian la cuestión de los repro y eso, pero los repro no están, las cooperativas, claro, no están, son para empresas. ¿Cómo? Son para empresas. Claro, son para empresas privadas, entonces no estamos contemplados en ese tipo de asistencia financiera. Así que a nivel país nos vemos como desprotegidas y nada, nunca, no, en realidad nunca se refieren mucho a las cooperativas de trabajo cuando están hablando de problemas de producción, ¿no? ¿Y qué pasa en La Pampa? Y bueno, y en La Pampa, nada, la subsecretaría cooperativa, como yo decía, si hay casos puntuales de asistencia, yo sé que ha estado dándole una mano a las cooperativas de trabajo, pero no hay una política concreta y constante de estar mirándonos o incorporándonos en la economía regional, ¿no? No nos ven como actores económicos, y creo que ese es un problema también que nos corresponde a nosotros, que no estamos ocupando ese lugar. Gracias, Pablo. Bueno, Lautaro, Valentina, muchísimas gracias por la nota, por reflejar nuestra problemática, y nada, que tengan buen día. Hablamos con Pablo Fontana, uno de los referentes de la cooperativa editorial Visión 7, que en este momento está atravesando una dura crisis.